día en que te conocí. Me enamoré yo de ti. Y ahora que estás junto a mí, viviremos los dos muy felices. Para siempre, con amor viviremos muy dichosos para siempre. Desde el día en que te conocí, me enamoré yo de ti. Y ahora que estás junto a mí, viviremos los dos muy felices. Muy dichosos seremos para siempre. Para siempre.